la toma de terrenos, la recuperación de terrenos en Guernica tenía fecha, la tercera fecha ya, que se ha puesto para un posible desalojo por la fuerza. Esa fecha era hoy, 1 de 7, pero quedó suspendido formalmente, quedó postergada esa instancia por una semana más. Hoy hay una reunión en La Plata convocada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el que van a estar las partes actuantes en esta situación, es decir, van a estar algunos delegados y delegadas de las familias, van a estar también, por supuesto, abogados y abogadas de la gremial, en este caso, algunas organizaciones también que están participando de la toma, y también van a estar las autoridades del gobierno provincial y las municipales. Allí se va a intentar llegar a un acuerdo una vez más, ¿no? Bueno, eso digo, habrá que esperar para ver si se llega esta vez a un acuerdo. Parece difícil la cosa, las posiciones están como muy estancadas, sobre todo porque el gobierno provincial y el gobierno municipal se niegan a que allí se construya un barrio, y entonces eso hace como difícil la tarea de llegar a un acuerdo, y las posibilidades de una mudanza que fueron ofrecidas desde el primer momento por la gente que está allí en la toma tampoco son muy concretas, que digamos, por lo que es bastante difícil saber qué tipo de resolución puede tener un conflicto como este. Habrá que seguir esperando, y mientras tanto postergar los tiempos lo que hace es tranquilizar a aquellas personas como nosotros y nosotras que creemos que este tipo de conflictos de ninguna manera se resuelven por la fuerza, ¿no? Que hay otras maneras de resolverlo. Bueno, les propongo arrancar la mañana musical y ya en un instante seguimos hasta que vuelvan los abrazos. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia las gracias, porque cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Quiero invitarles a pasar a escuchar el juicio, porque está ampliando su indagatoria una persona que está acusada de haber sido parte de la jefatura de inteligencia en lucha contra la subversión. El cargo que Jorge Norberto Apa, que es el único de los imputados en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que está ya condenado con anterioridad, era específicamente el de jefe de la División Inteligencia Subversiva Terrorista, dependiente del Departamento Interior de la Jefatura 2 de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Y está siendo... está mostrando un organigrama de cómo estaba organizada la represión, y él está en el recuadrito más chiquito. Está diciendo, yo era apenas el último gerente, digamos, el último jefe. Escuchémoslo. Su declaración. ¿Cómo no? La información que recibía no era solicitada por el departamento, menos por la división que formaba parte de ese departamento, sino que, como se explicó en el documento de presentación espontánea entregado por mí al juez, la información era extraída de diarios, revistas, libros, reglamentos y folletos del oponente y otros documentos oficiales que nos eran remitidos desde los cuerpos de ejército y del resto de la zona. También nos remitía información pertinente sobre el enemigo, el batallón de inteligencia, que era una formación del ENGE que dependía del jefe de inteligencia, en forma particular y única. Todo esto llegaba con el objeto de deducir, mediante su análisis, la doctrina de las organizaciones armadas ilegales, sus capacidades y vulnerabilidades, lo que era unido al nivel estratégico, todo para conocimiento del jefe de Estado Mayor General del Ejército. De ninguna manera tenía como función o como misión difundir a superiores y subalternos, sino que la información e inteligencia no operativa se elevaba por la cadena jerárquica interna, es decir, iba al jefe de división en el primer año que yo era auxiliar, al segundo jefe de departamento por este, al jefe de departamento, al subjefe y al jefe de inteligencia, sin conocer yo si a posteriores había sido modificada o no había sido elevada al siguiente nivel, ya que la inteligencia existe como premisa, la llamada necesidad de saber, que es una limitación al conocimiento de información e inteligencia no pertinente. La división no tenía ningún vínculo con elemento alguno que no fuera su jefe de departamento interior de la jefatura de inteligencia. Para interpretar mejor lo expresado como necesidad de saber, se debe conocer que los documentos en este ámbito, es decir, en inteligencia, se clasifican como estrictamente secreto y confidencial, para diferenciarse de los demás ámbitos de la conducción, donde la clasificación de los documentos pueden ser público, reservado o secreto. Esa es la diferenciación con el área específica de inteligencia en cuanto a la difusión de los documentos. En relación a la llamada contraofensiva montonera, recuerdo haberme enterado por los medios de comunicación social debido a los atentados contra el entonces ministro de Economía alemán en la zona de entre la calle Cabildo y no recuerdo la otra calle, pero ahí en pleno centro no acuerdo la zona, pero es ahí en la calle Cabildo y Zavala. También luego, cuando atacaron la casa del secretario de Economía Walter Klein, donde matan a dos policías, y posteriormente cuando matan al empresario Soldati en plena calle 9 de Julio. Yo no tuve conocimiento previo de la actuación de Montonero, por no tener responsabilidades ni funciones de nivel táctico ni estratégico. Repito, tomé conocimiento por elementos sociales, medios de comunicación sociales que son públicos. Ahora paso al segundo párrafo de la imputación que se me hace, o sea, el reproche. Dice, teniendo en cuenta, eso es lo que firme, dice el segundo párrafo, la forma en que se estructuraron las organizaciones subversivas para operar en esos años, el ejército elaboró planes y adoptó distintas resoluciones para llevar a cabo el accionar descrito anteriormente, no solo haciendo hincapié en el control de la frontera a los fines de proceder las detenciones de las víctimas que intentaban retornar al país, sino también realizando operaciones que permitieron desarmar grupos que se encontraban dentro del territorio. Y en algunos casos hasta en el exterior del país, contando con colaboración de fuerzas extranjeras. Repito, este es el segundo párrafo del reproche. Con respecto al segundo párrafo, la elaboración de planes del ejército para contrarrestar la subversión se había iniciado con decreto de la presidenta María Estela Martínez de Perón. Reproche debido a la situación de insurgencia en Tucumán. Le llama reproche a lo que es la imputación. Incrementado durante la presidencia provisional del doctor Itaú. Le llama reproche, digo, a lo que es una imputación por crímenes de lesa humanidad. Es muy llamativo. Y para quienes están escuchándonos a través de la radio y no están viendo a Jorge APA, que es el imputado que está hablando, que ya está condenado a prisión perpetua, está en su casa, pero está condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, está con anteojos grandotes, oscuros, en las sombras, ¿no? La luz proyecta sobre un mapa, un organigrama que tiene detrás, pero él está en las sombras. Desde aquel reconocimiento que hubo a través de la transmisión que nosotros y nosotras estamos haciendo, audiovisual, de una testigo que reconoció a uno de sus secuestradores viéndolo declarar en este juicio, a partir de ahí todos los militares que han hablado en como testigos y como imputados, alguna dificultad para verlos había, o tenían escasa calidad las cámaras, o están oscurecidos, como es el caso de APA ahora. En relación con actividades propias o aliadas en el extranjero, ya que, como he dicho, solo nos ocupábamos de conocer las actividades del enemigo dentro del nivel pertinente. No teníamos injerencia ni conocimiento en las operaciones de la propia tropa. Consecuentemente, rechazo este reproche de plan. Tercer párrafo. Ello fue así, dado que en el periodo comprendido, estoy leyendo el reproche, repito, ello fue así, dado que en el periodo comprendido entre el 15 de enero de 79 y el 14 de noviembre del 80, se desempeñó como jefe de la División Inteligencia Subversiva, dependiendo del Departamento Interior de la Jefatura 2. De inteligencia del Estado Mayor del Ejército, y como tal, contó, por un lado, con la colaboración del personal integrante del Batallón de Inteligencia 601, al cual le suministró la información previamente reunida. Recuerdo que nosotros no reuníamos información, tanto por él como por su subordinado, la que luego fue utilizada para privar de libertad, torturar y asesinar a las víctimas. Respecto a este primer párrafo, existe un primer error al expresar que desde el 15 de enero del 79 fui destinado como jefe de división subversiva, ya que lo fui como auxiliar y no como jefe. Recién, a fin de año, en octubre de ese año, 10 meses después, se hizo una reorganización interna y, en razón de ser el más antiguo de los jefes, pasé a ser el jefe de división, ya que el jefe anterior le había salido el pase. En segunda instancia, el error más grave es considerar que todos los miembros de la Jefatura 2 de Inteligencia tenían relación directa con la estructura del Batallón de Inteligencia, ya que los únicos que tenían vinculación de comando entre ambas estructuras eran los correspondientes jefes. O sea, la relación era única y exclusiva de jefe a jefe. O sea, jefe del batallón, de que dependía del jefe 2 inteligencia. Y no tenían ninguna otra vinculación a nivel operativo ni estratégico. Por lo tanto, en mi jerarquía y en mi función, nunca tuve ni podría haber tenido colaboración del batallón de inteligencia 601. En todo caso, esa unidad puede haber brindado apoyo a su jefe natural, que es el jefe de inteligencia DOL, del cual dependía, sin participación para nada de los elementos que estábamos en la parte de planeamiento y para preparar toda aquella documentación que era necesario para difundir al ejército. El suscripto ni siquiera conocía a sus miembros, me estoy refiriendo al batallón, ni las actividades de detalle que realizaba dicho batallón, porque era un elemento especial de reunión de información del Comando General del Ejército, como claramente lo especifica el documento, bueno, de prueba que había en una imagen que decía organización y menciones del batallón 601, donde se observa el organigrama del batallón de inteligencia, que es este que está puesto acá, y sus relaciones de comando, así como su misión y sus funciones. La persona que redactó tal aseveración no tiene el más mínimo conocimiento de la diferencia de funciones entre un nivel estratégico y otro de orden táctico, ni de la falta de vinculación existente. El primero se refiere a la necesidad de conocimiento macro del enemigo, mientras que el segundo se refiere a las necesidades operacionales tácticas. Incluso en sus dichos invierte las responsabilidades y órdenes al expresar que yo, como integrante de la división subversiva terrorista y por ende del departamento, tenía información para ser utilizada operacionalmente por el batallón 601, cuando en realidad nosotros no disponíamos de ninguna estructura de reunión de información. Repito, yo tenía solamente un suboficial auxiliar, y el resto de los oficiales, cuando yo fui jefe de la división a fin de año, eran cuatro con otros cuatro auxiliares, y no había ningún tipo de posibilidad de reunir nada. No éramos un medio de reunión de información, ni emitíamos órdenes de reunión de información, no solicitábamos datos de personas, por cuanto mi tarea fundamental estaba relacionada con la doctrina, información de tipo pseudointelectual, cuyas principales fuentes de información eran los reglamentos del enemigo, sus partes de guerra, sus congresos, sus declaraciones o conferencias de prensa, sus folletos y revistas de propaganda, así como sus declaraciones públicas. Por el contrario, éramos receptores de información pertinente a nuestro nivel y no difundíamos información, porque no la teníamos. Con referencia a la difusión a mis subordinados, debe considerarse que eran auxiliares, suboficiales escribientes, y no, como parece decir en el reproche inicial, donde dice que difundíamos información a superiores y subalternos. Repito, los subalternos eran nada más que el auxiliar que escribía máquina. Eso denota la falta de conocimiento que tenían aquella persona que hizo este reproche. Con referencia a mis subordinados, repito que eran solo auxiliares y era uno por oficial. El último párrafo, el cuarto párrafo del reproche dice, y por otro lado, contó con la ayuda tanto del titular del comando de institutos militares, como así también de su Estado Mayor y destacamento de inteligencia para proceder al alojamiento de los detenidos en los centros clandestinos de detención dependientes de Campo de Mayo, sin perjuicio del lugar donde había ocurrido la privación de la libertad. El mencionado párrafo es directamente un dislate, toda vez que expresa que el titular de institutos militares, que es un general de división, iba a inmiscuirse dentro de un departamento de una jefatura que dependía de otro general, del jefe de inteligencia, para ayudar con su Estado Mayor y el destacamento de inteligencia a un teniente coronel, que era el suscripto, que era un escribiente prácticamente, cuyo rol era ser auxiliar en una estructura interna del Departamento Interior, ubicada a 4 o 5 niveles jerárquicos por debajo del jefe 2 de inteligencia. Esto es desconocer totalmente jerarquía y funciones. Es inimaginable en cualquier ejército del mundo. Es una, lo sintetizo como una barbaridad el desconocimiento que tienen de las estructuras y la jerarquía en el ejército. En síntesis, y dicho en otras palabras, es totalmente erróneo suponer que los responsables de la operación en su jurisdicción, que era el comandante de institutos militares, su estado mayor y su destacamento, vayan a ayudar y colaborar conmigo para tomar una resolución que era de su exclusiva competencia. Y era de su exclusiva competencia e inclusive está dicho en un libro de el señor Ceferino Reato, donde en una entrevista que tuvo con el general Videla, preso, el general le dijo, preguntado sobre las responsabilidades, el general Videla le respondió: el comandante de la zona era amo y señor, el dueño de la vida y de la muerte de cada detenido, pero el vértice de todo el esquema era ocupado por Videla, tal como él señala, hablando en tercera persona. Esto está en la página 35 del libro Disposición Final, la confesión de Videla sobre los desaparecidos, hecho de Ceferino Reato, del año 12. Por último, el quinto párrafo. Las víctimas, dice, fueron detenidas, las víctimas fueron mantenidas en la más absoluta clandestinidad para obtener la información que sería distribuida a los superiores con el objeto de continuar su ciclo de reunión, proceso, difusión y uso para la lucha contra la subversión. Ese es el último párrafo del reproche. Lo relacionado con lo expresado acerca de las víctimas que eran mantenidas en la clandestinidad con el objeto de continuar el ciclo de reunión, proceso, era una actividad totalmente ajena a mis funciones y por ello totalmente desconocida por mí, desarrollados en este documento y en el anterior presentado el 23 de febrero al juez, por lo cual rechazo este reproche por ser tan inexacto como absurdo. Con esto estoy refiriéndome finalmente a la situación del reproche que, como pueden ver, no había sido hecho por personal conociendo estructuras, situaciones y realidades del ejército argentino y en especial de la Jefatura 2 Inteligencia, donde yo estaba en ese momento en el último escalón de los auxiliares de uno de los divisiones. Le llama reproche a la imputación por delitos de lesa humanidad. ¿Quiere agregar algo más? No, no creo agregar nada más para no alargar, porque habría muchísimo que hablar en razón de la equivocación enorme que ha tenido la jueza que hizo este reproche. Bien, En función a todas las fotografías que fue reenviando la doctora Iglesias, ¿usted va a responder preguntas, señor APA? Sí, doctor. Bien, hacemos un breve cuarto intermedio. Hacemos un breve cuarto intermedio de 5 minutos para que todos puedan mirar con tranquilidad el organigrama que el señor APA distribuyó. Y nos volvemos a encontrar en 5 minutos. No más de 5 minutos, les pido, por favor, para no perder la continuidad. Muchísimas gracias. Bueno, cuarto intermedio, Martí, que por ahí podemos aprovechar para ir repasando los gráficos, ¿no? ¿Tenés a mano? Ahí creería que estamos viendo el primero. Sí, ahí vemos, ahí está. Exacto. Estamos viendo uno de ellos, que es el cronograma general que muestra APA, es el que tiene atrás, digamos, ¿no? Estamos también sumados a Radio La Retaguardia. No sé cómo vamos a hacer para explicarle esto a la gente que nos está escuchando a través de la radio, pero el diputado presentó un montón presentó un cuadro con un organigrama. Él se pone en el último casillero, digamos, como el escalafón menor. El último entre los auxiliares, dijo. En realidad sería el último entre los jefes, ¿no? De área. Y hay algunos más que... Mira, ahora te vamos a mostrar el para quienes nos están viendo, el lugar pequeñito que él se otorga. Y los dos puntos a los que hacía referencia Pablo Yonto, ¿no? Pablo Yonto, que fueron agregados. Sí, uno tiene que ver con el año de la imputación. Él dice que en el 79 era auxiliar, no era jefe de la división subversivos. Y el otro punto es esto de la ubicación donde estaba la división de la que él era jefe. Uh-huh. Se ven 2 puntitos abajo. Ahí lo podemos ver. Ahí está. Los 2 puntitos de abajo, uno que lo señala... En el cargo, digamos, y el otro que dice que en el año 79 era auxiliar y en el año 80 era jefe. ¿Sí? Recordamos que la contraofensiva de Montoneros se llevó adelante en 2 instancias y esas 2 instancias fueron una en el 79 y una en el año 80. Hay sí, otro, el gráfico lo que sí muestra es cómo va bajando de dependencias desde jefatura 2, si mal no veo. Yo también intento descifrar. Uh-huh. Al batallón 601, al departamento de interior, a la división subversiva de la que él era jefe. Ese es como la pirámide. Exacto. En este otro cuadro, lo que vemos es el organigrama del batallón de inteligencia 601. Sí. Que él dijo, marcamos con verde, y apenas es un verde que quizás ahora, en este recorte que les estamos mostrando, se puede ver. Esa última mención que hace al libro de la entrevista que Ceferino Reato le hizo a Jorge Rafael Videla mientras estaba en la unidad carcelaria en la que finalmente murió, que se llama Disposición Final, fue claramente, aparece en el momento, era fácil esa lectura y ahora a la distancia aparece como mucho más esa casi que autoinculpación de Videla diciendo, bueno, aquí los jefes solamente fuimos los responsables. El genocidio, un genocidio no lo puede hacer 1, 3, 5 ni 20 personas, un genocidio. implica una estructura con diferencias jerárquicas, es cierto, pero implica una estructura, sobre todo porque está llevado adelante desde el Estado. Y aunque personajes como APA intenten correrse y decir yo era un pequeñín allí en el último recuadrito, claramente el genocidio necesitó de una estructura demasiado importante para ser llevado adelante, ¿no? Y con cada uno de estos engranajes, o sea, lo que dice la imputación justamente es esto, ¿no? Sin una parte de esos engranajes, este sistema no hubiera funcionado. Entonces, cada uno cumplía un rol, pero una función que era para el sé todo, que se ve en todo este mapa, ¿no? En toda esta estructura tan, uh-huh, tan clara que él mismo mostró. Sí. El libro de Reato lo había citado también en la imputación, en la indagatoria del 2014, y aquí lo vuelve a indicar, poniéndose en ese plano de era el último escalón. Él insiste en que su división solamente, que no reunía información, sino que simplemente buscaba entre el mismo material de las organizaciones de aquel entonces. Uh-huh. Obviamente se basa en el decreto de Isabel Perón del 75. Levanta la teoría de los dos demonios, nombrando uno de los atentados en el caso que se lleva adelante contra Alemán. Intenta, de alguna manera, aunque no lo diga, justificar lo que vino a modo de represión, o incluso lo que ya había ocurrido antes a modo de represión, descontextualizando ese hecho que también formó parte de la contraofensiva, para decir, bueno, sí, me enteré de la contraofensiva por esto, lo que resulta claramente increíble, digamos, ¿no? Por los medios, dice. Claro. Me enteré de la contraofensiva por los medios de comunicación, lo dice así textual, y habla de justamente los atentados contra el ministro de Economía Alemán, también habló de la de Klein, del secretario, uh-huh, de Economía, y del empresario Soldati, y que todo eso se enteró por los diarios. Uh-huh. Recordamos que la mayor parte de los testimonios que surgieron en este juicio dejan muy en claro por parte de los propios militantes de Montoneros cómo estaba organizada cómo fue organizada la contraofensiva y cómo había tropas especiales de agitación y tropas especiales de inteligencia, las TEA y las TEI, que tenían diferentes tareas, ¿no? Y la contraofensiva no fue solo una acción militar, digamos, sino que fue una acción política de intentar también de reenlazar, digamos, lo que estaba ocurriendo en la Argentina a través de algunos conflictos sindicales que comenzaban a verse, que se habían visto en los últimos años, con la militancia que comenzaba a reagruparse, ¿no? Siempre que se habló de la contraofensiva, desde el lugar de intentar estigmatizar la acción, se intentó acotarla a lo militar, ¿no? En ese sentido, este juicio fue importante, está siendo importante, para que desde la propia integración de Montoneros se cuente qué fue la contraofensiva y se hable del plano general que tenía la operación en general, más allá del juicio de oportunidad o no que cada uno pueda tener sobre ese hecho, porque aquí lo que se está juzgando es la represión a la contraofensiva de Montoneros. Por eso a veces cuando decimos con velocidad el juicio de la contraofensiva de Montoneros es como, no sé, como decimos juicios, vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Quizás a veces hasta cometemos algún error. Yo siempre pensé que este juicio lo teníamos que llamar el juicio de la represión a la contraofensiva de Montoneros, con toda la extensión que eso implica periodísticamente, pero que era importante dar cuenta de eso, ¿no? Aquí lo que se está juzgando es la represión a la contraofensiva de Montoneros, aunque el imputado APA obviamente haga foco en los hechos más estigmatizantes de lo que fue la acción de la contraofensiva. Exacto. La represión del Estado, de un Estado terrorista, uh-huh. Justamente, con esa estructura que veíamos ahí. Él habla de enemigo todo el tiempo, o sea, dice desarticular, de poder disminuir los efectos del enemigo, de las acciones del enemigo, de la doctrina del enemigo. Obviamente, desde un punto de vista, como decíamos, de la teoría de los dos demonios y de como si hubiera existido una guerra, justamente entre dos, como si habláramos de dos países y estamos hablando de un Estado terrorista que asesinó, desapareció, sin juicio como ellos están teniendo ahora, sin posibilidad de defenderse como ellos están teniendo ahora. Bien, tenemos montones de mensajes. Yo tengo aquí a mano uno que nos llegó a la página de La Retaguardia. Ustedes saben que quienes están en el canal de YouTube directamente de La Retaguardia pueden acceder ahí a un chat donde pueden dejar su opinión, su comentario, su saludo, pero también el reproductor de video está colocado tanto en la página de La Retaguardia como en la página del Diario del Juicio. Estamos debiendo dos crónicas. Ella debe la de Ascheri y yo debo la de Cinto Curto, ya que nos vamos a mandar al frente al aire. Y quiero proponerte al aire, si me acompañas los lunes en el juicio Vuelos de la Muerte, pero no contestes ahora, después del corte contestar. El tipo se quedó con la sangre del ojo porque le metiste la crónica de Cinto Curto, el compromiso de la crónica de Cinto Curto al aire. Bueno, Ricardo Rigui dice: felicitaciones por el acompañamiento y el compromiso permanente. Ese es el que llegó a la página de La Retaguardia, y hay un montón de comentarios en el chat que agradecemos, ¿no? Sí, claro. Veníamos leyendo algunas observaciones, obviamente, el tema de la puesta en escena, ¿no? De la declaración de APA. La verdad es que está, muchos hablan, ¿no? Esta cosa de las sombras, donde se lo ve. Es un poco fuerte ver a una persona con anteojos negros en esa oscuridad. Solo la luz ilumina ese cuadro que puso atrás. Está todo preparado, tiene un palillo con el que va demostrando cada parte. Hubo un momento en el que se respaldó y quedó a la luz igual. De todas maneras, es uno de los imputados que, digamos, ha salido del anonimato a partir de las fotografías de Gustavo Molfino. Ya en el Diario del Juicio hay que están las fotos de Gustavo, de todos los imputados menos Sotomayor, que bueno, finalmente falleció, y uno de los que declaró el otro día, perdón, se me fue el apellido ahora, que está en Mar del Plata. Bueno, qué mal que estamos. Sí, qué mal que estamos. Firpo. bueno, salvo la foto de Firpo, están todas las fotos que Gustavo Molfino fue haciendo de los imputados. Y está la foto de APA. Y además, bueno, incluso en el flyer con el que se publicitó esta cobertura especial de la audiencia número 52, se lo ve ahí a APA ingresando. Es un tipo alto, grandote. Allí tenemos arriba, lo estamos viendo un poquito aparecer. Seguramente está charlando, está silenciado su micrófono, pero está charlando con el doctor Hernán Corigliano, que es un defensor consecuente de genocidas en muchas causas del país, que ha tenido, además, Corigliano, actuación densa, digamos, en los juicios. Hace alegatos muy ideológicos en general, Pero la particularidad de este juicio es que, me parece a mí, es que los imputados, a ver si coincidís con esto, comparado con otros juicios, los imputados tienen la sensación de que pueden zafar todavía, ¿no? Por esta cosa de que no hay reconocimientos directos visuales. Claro, en eso se basan todo el tiempo, justamente. Uh-huh. Volviendo a Corigliano, es todo un símbolo, ¿no? Que esté... ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ah, bien. No, que haya ido hasta la casa de APA y esté ahí asistiéndolo, me parece que es un gesto de Corigliano particular, ¿no? Ningún defensor oficial fue a la casa de ninguno de los imputados. Bueno, pero este es privado, este cobra el... Se supone el sueldo, entonces quizás... Igual no sabemos si están... ¿Vos decís que están en la casa de APA? Ah, sí, porque está en domiciliaria. ¿Puede no estar? Ah. Sí, como poder, puede. No deberían, pero pueden. O sea, los hechos están... Están los dos sin barbijo. Mira, ahí lo vemos. Va a estar por atrás a Corigliano. Uh-huh. Me llama la atención, sí. Igual puede ser que no sea la casa, pero supongo que está en su casa. Sí, debería, sí. Y prepararon ahí toda la escenificación. Ahí se lo ve un poquito mejor. Si sí, yo no hablaba tanto del sino del ambiente que genera, más que de verle la cara o no, que lo vemos en las fotos, sino del ambiente que genera. Está en un lugar oscuro, con una es una escenografía particular, de mucha oscuridad. No sé si se sacó los anteojos, yo no lo llego a ver, Fer, ¿vos lo ves más cerca? Están con un problema de conexión ahora mismo, de hecho acaban de apagar su cámara. Ah. Y ya están todas las partes, creo que se va a generar la reanudación de la audiencia. Y se van a venir unas preguntas. Y se vienen las preguntas. Doctor Iglesias. Sí. Intensas, me parece. Sí, doctor. Sí. ¿Le podría escribir al doctor Corigliano que se desconecte y se vuelva a conectar? Porque si no, vamos. Recordemos que también hoy debería ser la última audiencia previa ya a los al alegato de la doctora Sosti. Habían dicho que hoy también iban a evaluar las pruebas que habían ido recolectando. Doctor, y pedido al exterior. Tiene el micrófono apagado. Ahí está, ahí se los ve. Sí, no es buena la conexión. Bien. ¿Tiene alguna pregunta para el señor APA? Se reanudó formalmente la audiencia. Sí. Pero no tiene buena conexión APA. Se lo escucha absolutamente entrecortado, no le entendí absolutamente nada, discúlpeme. Bueno, había mandado a pedir el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez, no, por favor, que se desconectaran y se volvieran a conectar, porque evidentemente la conexión en este momento, y ahí lo hicieron, ahí se desconectaron, y vamos a esperar a que se vuelva... Ahí se desconectó otra vez, seguramente va a intentar... Ahí lo veo. Se corta el acceso a internet, es un problema de red. Bien. No sé si me escucha ahora, doctor. Ahora lo escucho perfecto, ni se mueva, le pido. Bárbaro. Bien, entonces reanudamos. Usted me dijo, porque en realidad no sé qué me dijo porque se cortó. ¿Usted tiene alguna pregunta para hacerle al señor APA? Sí, algunas preguntas muy concretas. Señor APA, cuando en el año 79 siendo auxiliar de división, en el año 80 siendo jefe de la división, ¿con qué personas tenía usted relación de comando? Solamente con el jefe directo, es decir, en el año 79 con el jefe de división, que era el teniente coronel Galelli. y en el año 80, cuando Galelli se va de pase y yo paso a ser jefe de división con el segundo jefe del departamento, que era Coronel Gualco. Perfecto. Ahí se quitó los anteojos y se acercó a la luz, ¿no? Que me escuchó, está viendo la transmisión. Se lo escucha otra vez entrecortado, doctor. Quedó congelado. Pero bueno, tienen muchos problemas de conexión al día de hoy. Les comento, para quienes no tienen ocasión de estar en otros juicios, este juicio en la cuestión de la conectividad es un lujo, digamos, ¿no? Porque en general... Pido paciencia, pero... Estos problemas que tenemos son pocos. Esto, lamentablemente no podemos hacer otra cosa que esperar. Al lado de lo que ocurre en otras audiencias de otros juicios. Sí. Ahí se volvieron a conectar. Corigliano está preguntándole a su cliente. No, la segunda pregunta, Corigliano, no pudimos Jorge ni Apa. Siquiera entenderla. No sé si me escucha, señor presidente. Ahora perfecto, doctor Corigliano. O la circulación de información que había tanto en cual... Espere, Corigliano, porque se corta. Doctor. Qué difícil, ¿eh? Doctor, discúlpeme, pero se vuelve a cortar. Yo le sugeriría que reinicie el módem, a ver si de esta manera, que es la experiencia, que, la mayor ayuda que le puedo dar en términos técnicos. Es bastante, sí, bastante la ayuda que le está dando. Es cierto, es momento de reiniciar el módem. ¿Por qué no intenta reiniciar el módem? Porque de esta manera... Sí... Ya fue el doctor a ver el módem, si lo puede modificar o algo para que se escuche. Bien, a usted lo escuchamos bien, me parece que es Corigliano entonces. Bueno, si quiere le contesto a la pregunta, si es que la pregunta fue escuchada por usted. No la escuché, apa. No, ni sé lo que le preguntó, pero ni una idea tengo porque se entrecortó. ¿Cuál era el circuito de llegada de la información o de la elevada? Y el circuito de la llegada de información era iniciando en el J2, pasando por el segundo jefe de departamento, de jefatura, perdón, de jefatura 2, después pasaba al jefe del departamento interior, el jefe de departamento interior al segundo, el segundo el jefe de división y el jefe de división definitivamente una vez que esa información que podía ser la original o modificada me llegaba a mí y yo posteriormente tenía que contestar. El circuito era al revés, es decir, subía al jefe de, en principio, de división, segundo al que le seguía, que era el segundo jefe de departamento, luego al jefe de departamento, al subjefe y al jefe 2. Tampoco sabía si lo que yo había elevado seguía en forma original hasta el último escalón, que era el jefe de departamento cuando subía la información, o había tenido correcciones. Eso no lo podía saber yo, si lo había... Gracias. Ahí. Ya lo último no se le escuchó, no se le entendió nada. Duró poco. Esperemos que venga Corigliano a ver si puede arreglar el tema del módem. Corigliano ya volvió, y volvió sin reiniciar el módem porque en ese momento la cosa estaba bien ahí. ¿Usted me escuchó, doctor? En una frase suya se escuchan solo letras porque se entrecorta mucho. No sé si usted me escucha bien. Si quieren apagar las cámaras mientras logramos esta reconexión y no nos alejamos, yo me voy a quedar, pero... Sí, nosotros también nos quedamos y no apagamos nuestras cámaras, las encendemos. Ahí está. Nos quedó Eggers arriba. Estamos en esta transmisión especial de la audiencia número 52 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, asistiendo a un cuarto intermedio de facto, si se me permite el uso de la terminología, por la falta de conectividad en la casa de Jorge Norberto Apa, que está haciendo la ampliación de su indagatoria. No te escuchamos, estás muteada, que es la frase del año. Ahí está. En todos los Zoom es estás muteado, ¿no? Qué difícil. ¿Decías? No, decía que estaba intentando hacer su declaración. Claro, sí. Si quieren... Bueno, ya asistimos a la parte más importante, que es a lo que él tenía para decir, pero ahora... viene la parte, creo que más importante efectivamente para la causa, que es el momento de la respuesta a las preguntas de las partes acusatorias, por lo menos en lo que tuvo que ver con las ampliaciones de indagatoria anteriores de Firpo, de Acheri, de Cinto Curtó. Lo más significativo, me parece a mí, tuvo que ver con las preguntas que le hicieron sobre todo la fiscal Gabriela Sosti y el abogado de la querella mayoritaria, Pablo Yonto, ¿no? Me parece, sí, son que... los momentos en que se salen del libreto estudiado, o al menos es la búsqueda de la fiscal y de las querellas, correrlos de ese lugar de lo que tienen todo armadito de la defensa e intentar que puedan decir algo más. Uh-huh. Momento de chivos, aprovechemos como si fuera una tanda, ya que nos dicen que somos los mejores relatores del mundo mundial, como si estuviéramos casi en un partido de fútbol. Ojalá estuviéramos en un partido de fútbol. Les comentamos dos cosas. Esta noche, en el marco de Radio La Retaguardia y del programa Oral y Público, el programa de los juicios que arrancamos en el año 2010, vamos a estar escuchando la primera parte de una extensa entrevista con Silvia Tolchinsky, una de las testigos de esta causa y esencial en la megacausa Campo de Mayo, ¿no? Ha podido aportar bastante, no solo en esta causa, sino en anteriores declaraciones en torno a cómo fue Campo de Mayo y algunas de las casas que nosotros visitamos en la Martí, en lo que fue la visita ocular en el marco de este juicio, ¿no? La casa de Conesa, de la esquina de Conesa 101, por lo pronto. Repasamos toda su vida militante en una hora y media de charla, por supuesto que... Señor presidente, no sé pudimos si profundizar escucho en algunas cosas, no en todo. Sí, ahora lo escucho bien. Y esta noche perfecto. Vamos a escuchar la primera parte de esa entrevista. Bien. Y la otra es que el lunes vamos a estar la pregunta en transmitiendo cómo fluía la información, la primera jornada de testimoniales del juicio vuelos. La división. No sé si tiene alguna otra pregunta, señor doctor Corigliano. ¿Cuál era el contenido de esta información? ¿A qué se refería esta información, tanto que recibía la división como la que emanaba? ¿Qué contenía esta información? La información que venía desde el jefe 2 era información pertinente a nuestra capacidad e instrucción. Y se iba corrigiendo a medida que bajaba. Es decir, el jefe 2 le bajaba la información al subjefe, el subjefe al jefe del departamento interior, y el jefe del departamento interior puede o podía modificar sacando partes que él contestaba y otra parte la seguía bajando hacia el jefe de otra vez entrecorta. Otra vez se entrecorta. No, se entrecortó. Al final se entrecortó todo. A ver, insistimos luego. Repetir la parte final. ¿Me puede decir, doctora, hasta qué parte escuchó? Lo escucho absolutamente entrecortado, APA. Bueno, le repito a ver si lo escucha. Que la información bajaba, la información que el jefe 2 quería que los subordinados, o sea, el subjefe y el resto del departamento interior, conociera, era bajada con las modificaciones que él le hacía o las limitaciones, el segundo jefe o el subjefe del departamento de la jefatura de inteligencia la bajaba al jefe del departamento, quien hacía lo mismo, y del jefe de departamento al jefe de división y al auxiliar. No sé si me escuchó ahora, doctor. Perfectamente. Doctor Corigliano. Y bueno, y al revés. Sí. No sé si quiere profundizar la pregunta, o si quiere profundizar la pregunta o quiere hacer otra. No, profundizar la pregunta en relación al... Ese es el circuito de recepción y emisión de información. Eso está claro. Lo que me interesa saber, señora Paz, es el contenido de esa información. ¿A qué refería esa información? La información refería, en principio, a las actividades del oponente o enemigo, según las circunstancias, y venían con respecto a las que nos podría interesar nosotros para hacer el trabajo nuestro posterior de difundir al ejército todos los elementos nuevos que la subversión ejecutaba a efecto que en las unidades los S2 que eran los hombres de inteligencia de las unidades, pero que tenían una jerarquía de normalmente de teniente, pudieran hacer, poner en ejecución en sus unidades nuevas medidas de seguridad de acuerdo a las modificaciones que había realizado en sus incursiones y ataques el enemigo. O sea que era para informar y poder modificar la seguridad de los cuarteles y lugares donde podía el enemigo ejecutar sus acciones contra el Estado Nacional. Dentro de estos informes o dentro de esta información que emitía la división, emitía se le escuchó hasta emitía doctor Corigliano. Doctor Corigliano, acciones ofensivas. Gente, como usted lo denomina. No, doctor, en absoluto. Doctor Corigliano. Doctor Corigliano. Entrecortado. Lo único que se escuchó, lo único que se escuchó es dentro de esta información y ahí. No, es imposible, doctor. Se hace muy difícil. Señor presidente, vamos a hacer una sugerencia. ¿No se podrá hacer por celular? Tal vez por otro, porque esto es la computadora. Capaz que la conexión desde un celular, capaz que es más fácil. A veces cuando se cambia, no sé, digo, se me ocurre. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Me escucha usted, Corigliano? Yo lo escucho perfecto. ¿Me escucha, Corigliano? Lo escucho. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa porque, francamente, y discúlpenme la adjetivación, esto resulta ser alienante en términos de atención. Es imposible porque en una frase se escucha sílabas nada más. Vamos a hacer una cosa. Le propongo, doctor Corigliano, le propongo a todos hacer un cuarto intermedio de 10 minutos y ver si de alguna manera o por celular o por otro medio o con la misma computadora el doctor Corigliano puede reconectarse de una manera que podamos llevar adelante la audiencia, tanto que el señor APA pueda ejercer su defensa correctamente como ustedes preguntar y nosotros preguntar en un marco de armonía mínimo desde el punto de vista técnico. Así que hagamos una cosa mejor. Doctora, a partir de este momento corte la transmisión, salgamos todos, tratemos, esperemos 5 o 10 minutos a ver si de esta manera los canales, no tengo idea lo que está, a ver, técnicamente, estoy tratando de sugerir algo a los efectos de ver si esto lo podemos sacar adelante de alguna de la mejor manera. Así que en 5 minutos volvamos a reconectarnos todos. Y ya con el doctor Corigliano intentando hacerlo con el celular, a ver si podemos avanzar. Les agradezco mucho la paciencia y es lo que se me ocurre. Muy bien, doctor, muchas gracias. 5 o 10 minutos. En 5 minutos empecemos a conectarnos, Aniquiarico. Gracias. Muy bien. Bueno, la decisión es desconectarse todos para poder ver si mejora la conexión con respecto a Corigliano y a APA, así que sí, nosotros también se van a desconectar todos de la sala virtual. Bueno, espérate que nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? No es una solución realmente esa. No. Porque el único que tenía problemas era... Era APA. Justamente APA, exactamente. Así que el problema era de conectividad allí, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a tener que reconectarnos también. En 5 minutos, dijo el juez, ¿no? Dijo, en 5 vuelvan a conectarse para volver a ver, intentar que en 10, ver si se puede retomar. Ahí Beatriz preguntaba a Gerchunov si íbamos a transmitir el juicio de los vuelos de la muerte. Le contesté por el chat justamente uh-huh. Que sí, que desde el lunes y por esta misma vía la retaguardia, Fernando, y quién sabe, algún acompañante estarán comenzando a transmitir entonces esta segunda audiencia, si no me equivoco, del juicio, o tercera, de vuelos que comenzó el 5 de octubre. Uh-huh. Sí, estaba buscando la resolución del tribunal que integran el juez Venditti como presidente. Es el Tribunal Oral Federal en lo criminal número 2 de San Martín el que está llevando adelante ese tramo, que es el tramo 21 de la megacausa Campo de Mayo. Los jueces Venditti, Fara y Rodríguez Segers, justamente, que es el presidente de este tribunal, decidieron ayer que... bueno, que se transmita el juicio. Es interesante la resolución, por eso la estaba buscando, porque da cuenta de que de hecho, algunos de los tribunales, el Tribunal de Mendoza, por ejemplo, el juicio que está siguiendo Luis Angió, de manera gráfica, presencial pero gráfica, nosotros cuando pedimos la autorización para transmitir audiovisualmente, como estamos haciendo en este caso, la respuesta del tribunal fue que no, por una acordada de la Corte, que dice que la publicidad y la oralidad del juicio no tienen que entrar en colisión con otros derechos, cosa que vos podés interpretar como quieras, ¿no? Y durante mucho tiempo se interpretó que la televisación de los o la difusión en vivo de las testimoniales podía hacer que yo tengo que declarar después que vos, entonces yo te estoy viendo lo que vos estás diciendo y entonces puedo modificar lo que yo voy a decir de acuerdo a lo que vos dijiste. Y me pareció muy interesante la argumentación del tribunal en este sentido, que dice acorde a la demanda que presenta la situación de emergencia sanitaria imperante, se hizo necesario acudir a medios telemáticos para la celebración del juicio. La atención sobre la difusión de la etapa de prueba testimonial pasa, por un lado, por la adecuada preservación de las personas declarantes. Sin embargo, eso puede garantizarse de todas maneras desde la faz práctica, consultándoles si tienen reparos para que su declaración sea transmitida o no. ¿Sí? Y en ese caso suspender la transmisión, o sea que cada declarante podría decidir si quiere que su testimonio no se pueda ver. Por otro lado, podría invocarse cierto compromiso en la integridad de los testimonios, lo que yo les comentaba antes poniéndonos como ejemplo, ante la posibilidad de que las personas declarantes tomen contacto con los dichos de otras. Pero las características de este proceso nos llevan a descartar los obstáculos de esta índole, pues se trata de hechos acontecidos hace aproximadamente 40 años y el juicio se integra con audiencias de acceso público. Entonces, consideramos un excesivo rigor formal adoptar una postura restrictiva en este sentido. Está claro, hoy con la tecnología nosotros no estamos autorizados en el juicio de Mendoza a hacer una transmisión audiovisual, pero tranquilamente podríamos estar por las redes sociales tirando data sobre las testimoniales y, en todo caso, supuestamente se estaría quebrando también ese otro derecho, ¿no? Con lo que me pareció muy interesante esta decisión del tribunal. Vamos a volver a conectarnos, ¿no? A ver si nos quedamos afuera todavía y dejamos afuera a toda la gente que está conectada a través del canal de YouTube de La Retaguardia. A ver. Esperá, porque es con clave el asunto, ¿eh? No es tan fácil. Ahí lo vemos en la foto que vos decías a APA al inicio de las audiencias, cuando iban presencialmente. Es el señor de Pullover Bordeaux. Ah, espérate, porque tengo otra que me mandó Luis Angió. A ver si lo vemos más cerquita. A APA, que está en plena indagatoria ahora. La acerqué, la recorté, por eso perdió algo de calidad. Ahí está. ahí con corbata, camisa y peinado la gomina como se lo vio hoy también. Ahora se había sacado los anteojos negros con los que empezó la indagatoria de hoy. Por ahí nos escuchó, decíamos. Y sí, es una persona, parece menor de la edad que tiene. O está muy bien, ¿no? Porque no tenemos exacta la edad, pero me parece que tiene como unos 80 años. Por el número de documento. Digo, en relación a Scheri, que lo vimos el otro día, que cumplía 86, creo, si mal no recuerdo. Que estaba más deteriorado, ¿no? Claro. Este es una persona... Bueno, igual a Scheri ya se lo vio dos veces caminando por la calle en el transcurso de este juicio. Sí. Bueno, estamos esperando una suerte de sala de espera para ingresar al tribunal. Así que en instantes retomaremos la audiencia. Otro virtual cuarto intermedio sería al que estamos asistiendo en la jornada de hoy, que viene accidentada desde lo técnico por los problemas en la conectividad de... de la casa del imputado APA. Esta nueva modalidad de los juicios de esta manera fue como tomando forma de a poco, ¿no? Y uno podría decir que cada tribunal empezó a tener su propia modalidad y después se va tomando una modalidad en común, ¿no? Digo, algunos empezaron usando la plataforma de Jitsi, otros empezaron con Zoom, y ahora todo está yendo hacia el uso del Zoom como plataforma, a partir de la señal que genera para los tribunales en la Dirección General de Tecnología del Poder Judicial. Ahí estamos viendo cómo van ingresando a la sala. Ahí ya les vamos a compartir esa imagen. Ahí está. Ahí cambiaron al celular. Entiendo que van a que APA y Corigliano estaban conectados a través de una computadora y ahora van a estar conectados a través de un celular. Sí, Sosti propuso eso para intentar, para ver si se podía mejorar la conectividad. El doctor Corigliano se está conectando, pero tiene que darle el ok al audio para poder acceder a él. Lo veo que prende la cámara, pero no tiene audio. Y la doctora Sosti tampoco. Tienen que dar permiso para tener audio al dispositivo que estén utilizando, ¿verdad? Eso es lo que me surge de la plataforma. Mientras tanto, Fer, si querés podemos recordar que Jorge APA fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral 5 de San Martín por el secuestro y asesinato de Ana María Martínez. Bien. Militante del Partido Socialista de los Trabajadores. En ese momento, Ana María Martínez fue secuestrada y asesinada en febrero de 1982. Claro. APA era en ese momento jefe del destacamento de inteligencia 201 de Campo de Mayo. Y por el teléfono tiene que darle el ok al... Y en ese caso había pruebas, porque había material de la DIPA, de cómo se habían infiltrado. Y la persona que había infiltrado a la organización nombraba a APA como responsable de esa infiltración. Digo, ahí está claro, es el 82, digo, ahora él dice que es el último escalón en el 79-80 y dos años después aparece claramente dando órdenes para infiltrar, secuestrar, asesinar a una militante del PST, uh-huh. ya como jefe del departamento, como jefe del destacamento de inteligencia 201. Claro, claro. Ascendió. Sí. Sí, igual se pone como jefe en el 80, él, ¿no? En el mismo gráfico sí. que mostró hoy, dice que en el 79 no era jefe, le echa la culpa a la instrucción de la doctora Alicia Bence, la jueza que tiene la megacausa Campo de Mayo en la etapa de instrucción y que va elevando a juicios orales, que son estos a los que estamos asistiendo. Dice que hay un error allí en mostrarlo como jefe desde el 79, pero si así fuera, si APA tuviera razón y fuese un error que era jefe en el 79, él mismo está diciendo que era jefe en el 80. Sí, que en octubre del 79 él ya pasa a ser jefe, porque habían cambiado de lugar al jefe que estaba en ese momento, que era Galeni, si mal no anoté. Y él ahí queda porque era el más antiguo de los que estaban, queda como jefe de la división. Esta división dependía del departamento interior, de jefatura 2 directamente, pero en esta misma estructura de inteligencia del ejército estaba el destacamento 201 por el cual está condenado a perpetuo entonces en la causa. Uh-huh. Por el asesinato de Ana María Martínez. ¿Cómo se activa? Totalmente. Están intentando que esté. Ahí está. Ahí entró el sonido, por eso la acople. Pero va a tener que apagarlo en la computadora en uno de los dos, porque si no van a. Va a acoplar. Estar conectado con dos dispositivos. Perfecto. ¿Ahí me escucha? Perfecto. Y ahí va a estar solucionado definitivamente no el problema. Ahora. A ver. Última pregunta, porque de última se lo podrá ver por un dispositivo y se le escuchará por el otro. Por sí. el otro. Perfecto. Hola. Ahí. Bueno, vamos a intentar que... Si ahí nos ven y nos escuchan, vamos a intentar sí. hacerlo con... Sí. Ah, porque... Ahí está perfecto. A ver, el doctor Mancini. ¿Qué me falta? Mancini. El doctor Mancini, ¿no? Bueno, ahora falta uno de los tres jueces, el doctor Mancini. Allí está la jueza Morgese Martín con la pintura de fondo. Cosa que hemos visto habitualmente. El mismo fondo, ¿no? El americano. ¿Verdad? iPhone. iPhone. ¿Vos tenés iPhone? No, me gusta este cuadro. Te digo porque esto es en media hora, una hora, se queda sin batería. Fue a buscar a APA el cargador del celular. Corigliano le decía, esto va a durar una hora mínimo. Entonces, vaya a buscar el cargador. Vamos a poner. No, pero tenemos que tenerlos nosotros. Está en la casa, ahora sí se ve. Ahora sí muchísimo se ve. Más. Sí. No, vamos a un lugar. No, vamos a ponerlos en un lugar donde estemos cerca de un enchufe. Si querés, sentémonos acá. El detrás de los juicios, ¿no? O traemos esta zapatilla. No, con esto no sale bien. Con esto. No, esto no. No, es... No, no, pero podemos agarrar la zapata de este. Sí, sí, tendríamos que sacar esta zapatilla. Eger se agarra la cabeza, ¿no? Yo la siento. Acá estoy, disculpas. Ahí vino Mancini, así que ahora, en cuanto enchufen el teléfono. Ahí cuando se termine de dedicar el doctor Corigliano y el señor Apa, continuamos. Tiene que silenciar uno de los micrófonos porque está generando una acople. Ahí está. Bien. Doctor Corigliano, ¿quiere alguna otra pregunta más? No sé hasta dónde llegamos, doctor, efectivamente. Pues la última pregunta que le realicé al señor Apa es en cuanto al contenido de esta información, no a la circulación, al circuito de no, circulación. No, hasta ahí, hágale con relación a la circulación. Ahí, iniciemos desde ahí, o reiniciemos desde ahí. Bueno, ¿cómo era el circuito de circulación de la información? Tanto la que recepcionaba la división como la que la división emitía. Bueno, el circuito de circulación hacia la superioridad era desde la división, pasaba por el segundo jefe de departamento, luego por el jefe de departamento, iba hacia el subjefe 2, inteligencia, y posteriormente al jefe 2. ¿Y la información que recepcionaban? El camino inverso. El camino inverso, es decir, del jefe de 2, inteligencia, al subjefe, quien determinaba qué cosas eran pertinentes o no, el subjefe al jefe de departamento, el jefe de departamento al segundo jefe, y el segundo jefe al jefe de división. En cuanto a esta información, ¿cuál era su contenido de la información que llegaba a la división? Bueno, el contenido en principio era información sobre los procedimientos, las actitudes del oponente y todo aquello que pudiera servir para comunicar después a las unidades respecto a las medidas de seguridad que tenían que adoptar los jefes 12 de acuerdo a los procedimientos que hubieran variado o hubieran modificado las organizaciones subversivas. Dentro de estos... Esta información que emanaba de la división, ¿se incluían órdenes, recomendaciones o instrucciones respecto a acciones a tomar en contra los elementos del oponente, contra los elementos subversivos? No, en absoluto. Siempre toda la información de inteligencia es sobre el enemigo. El enemigo o el oponente es el que determina posteriormente para las operaciones que no tienen nada que ver con inteligencia. Inteligencia le ofrece la información o la inteligencia, como se llama comúnmente. Y después operaciones determina los planes que tiene que ejecutar y cómo lo va a ejecutar. Cada uno en su zona. Por el momento te cedo mi lugar de pregunta, doctor. Gracias, doctor Corigliano. Antes de comenzar. ¿Me escuchan bien? Porque tengo un retorno. Les pido. Salvo el señor Apa, les pido que tengan los micrófonos apagados. Bien. ¿Me escucha, señor Apa? ¿Me escucha, señor Apa? Sí, le escucho un poco débil, pero lo escucho. Sí. Bien. Yo tengo algunas preguntitas antes de comenzar la rueda. ¿Cómo lo escucho, doctor? Bien. La primera tiene que ver. La primera tiene que ver con esto que usted hace referencia. Con esto a la que usted hace referencia a la CIR. Al flujo CIR, de la información, al circuito de la información. El circuito de la información. ¿Qué tipo de información era? Porque, por ejemplo, dentro de la documentación que se encuentra en la causa, tenemos un radiograma que es desde enero del año 80, que proviene de un destacamento de inteligencia y que es reenviado a su vez por el batallón 601, que hace referencia, se lo leo textualmente, para saber qué tipo de información manejaban. Porque usted dijo que desconocían la acción de contraofensiva. Dice, concretamente, el radiograma este reenviado por el 601 del 9 de enero. Asunto BDT Montoneros. A. Probables actividades de Montoneros en el corto plazo. Efectúan un receso durante el verano 79-80 en todas las áreas para evaluar acciones pasado y futuro. Convocar a sus integrantes de mayor nivel, anterior hasta capitán. Probablemente se reúna por primera vez el Comité Central. Durante el receso expresado precedentemente, tendrían previsto recambiar infraestructura, casas, comunicaciones, vehículos, etc. Además, tomarían sus vacaciones en los lugares de mayor afluencia turística, costa atlántica, sierras, etc. Algunos saldrían del país para reencontrarse con sus familiares y traer a sus hijos al país. Cambiarían el accionar anterior, especialmente en Europa, España, Cuba y el Líbano. Además, desarrollarían sus asentamientos logísticos en el cono sur de América Latina. Por otro lado, también en un radiograma en el mismo sentido, dice que el 22 de abril, dice el radiograma, en los últimos días se ha tomado conocimiento de que han ingresado al país elementos TAIT de la BDT Montoneros procedentes de país limítrofes. ¿Este era el tipo de información que ustedes recibían? Tiene apagado el micrófono. Sí, se escucha, señor presidente. Ahora sí se lo escucha. ¿Este era el tipo de información que recibían? Que nosotros recibíamos ni que cursábamos. No era el tipo de información este. De ese tipo de información no venía a nosotros. ¿Y qué tipo de información? Si ustedes manejaban la información. Hola. ¿Qué tipo de información es? Sí, ¿me escucha, señor presidente? Sí, doctor. Sí, doctor. Si esta no era la información que recibía. La información que recibía. ¿Cuál era la información que recibía? ¿Cuál era la información que recibían? Nosotros la información que recibíamos era la que bajaba el jefe 2 inteligencia, que creía que era pertinente para la división nuestra. Está bien, pero ¿qué tipo de qué? Que se refería a conocimiento siempre sobre actividades generales del enemigo para ser difundida después en nuestras partes al resto del ejército. Por eso mismo, lo que le acabo de leer es una información general que versa sobre Montoneros. ¿Me puede repetir de nuevo, doctor, por la reincidencia que me lo dice? ¿Quiere que le lea otra vez el documento? ¿Otra vez el documento? Sí, por favor. Bien. El documento está fechado. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, escucho. Bien. Asunto BDT Montoneros. Probables actividades de Montoneros en el corto plazo. Probables actividades de Montoneros en el corto plazo. Efectuarían un receso durante el verano 79-80. En todas las áreas. En todas las áreas. Para evaluar acciones pasadas y futuras. Convocar a sus integrantes de mayor nivel al anterior. De mayor nivel al anterior. Hasta capitán. Hasta capitán. Probablemente se reúnan por primera vez. Se reúnan por primera vez. El Comité Central. El Comité Central. Durante el receso expresado precedentemente. Tendrían previsto recambiar su infraestructura. Casas, comunicaciones, vehículos, etcétera. Además, tomarían sus vacaciones en los lugares de mayor afluencia turística. Costa Atlántica, sierras, etcétera. Algunos saldrían del país para reencontrarse con sus familiares y traer a sus hijos al país. Cambiarían su accionar anterior en Europa, especialmente en España, Cuba y Líbano. Además, desarrollarían sus asentamientos logísticos en el cono sur de América Latina. Por otro lado, en otro organigrama, en otro radiograma, dice que del 22 de abril, en los últimos días se ha tomado conocimiento que han ingresado al país elementos TEA y TEI de la BDT Montoneros procedentes de un país limítrofe. ¿Este era el tipo de información que ustedes manejaban? Si no, ¿cuál era el tipo de información? Tiene que volver a abrir el micrófono. Tiene apagado el micrófono, APA. Se apaga solo, señor presidente. No, sé qué no, no yo, a ver, pero no, no. Perdón. Corigliano, no le estoy diciendo que lo apaga. Perdón, apaga. Señor presidente. Como se acopla, mientras usted hace la pregunta, yo le apagué el micrófono para que se escuche la pregunta completa. Escuche la pregunta completa. Él después lo tiene gracias, que activar. Doctora. Él después lo tiene gracias, que activar. Gracias. ¿Escucha? Sí, doctor, adelante. Sí, doctor, adelante. En principio, la información que nosotros recibíamos se había llegado, como usted dice, al jefe 2 o al subjefe 2. Lo que les interesaba que conociéramos nosotros para difundir al ejército a efecto, repito, de que en las unidades, los S2, que era personal sin experiencia ni inteligencia, pero responsable de la seguridad de las unidades, supieran qué hacer o ejecutar. Se les informaba para que después los jefes de unidades tomaran las medidas de seguridad necesarias. Pero a nosotros no nos interesaba otro tipo de procedimiento que pudiera servir al personal que va a confirmar todas esas actividades ofensivas de la propia tropa. Eso iba por otro canal, que era el de operaciones. Perdón, ¿se escuchó, señor presidente? Sí, doctor, sí se escuchó. Sí, doctor, sí se escuchó. Corigliano, le pido que ahora sí apague el micrófono, así no hay. El micrófono, así no hay. Ahí está. Bien. En esa misma línea, en un momento de su declaración, hizo referencia a que ustedes se nutrían más allá de este circuito de información con informes que venían del 601 y del Comando de Institutos Militares. ¿Cuál era el origen de esa información? Es decir, porque todos los informes de inteligencia tienen un origen. Esto, si fue hecho por fuerza, por propia tropa, si fue por detenidos, o le llegaba de una manera tan cruda que ustedes no sabían de dónde provenía. Bueno, tiene que abrir el micrófono. Señor presidente, tendrían que ir apagando y prendiendo el micrófono cada uno, me parece. Ahí. Repito que normalmente las medidas que venían de la superioridad eran podadas o disminuidas según la importancia que tuviera para, repito, la finalidad que tenía nuestro nivel, que era informar sobre ciertas actitudes que pudieran perturbar a la propia tropa o población, de manera tal de que esa información podía haber sido podada arriba y venía en cuanto a lo que nos correspondía a nosotros para difundir, como digo, en las partes que mandábamos a las unidades relativas a la seguridad de la unidad por procedimientos a lo mejor doctrinarios distintos de Montonero o de Heller que habían sido modificados. No sé si me escuchó, doctor. Sí. Perfectamente, APA. Ahora continúo con las pocas preguntas que tengo yo y paso a los demás. En alguna de las oportunidades de la información que usted recibió, ¿se le informó que había centros de detención de personas? Con los conocidos LRD. Perdón, no lo escuché, no entendí. Bien, apague el micrófono ahora, así no tiene retorno. Apague el micrófono ahora, así no tiene retorno. Bien, le decía, en alguna de las informaciones que usted que nos cuenta que recibió, que usted utilizó la palabra podada, ¿le llegó a usted la información de que existían LRD o lugares de reunión de detenidos? No, en principio no, porque nosotros no teníamos nada que ver con las operaciones y los detenidos surgían a raíz de las operaciones. Así que no tenían por qué informarnos a nosotros ni nosotros recibir ese tipo de novedades. Esa novedad va a ir por otros carriles. Bien, es decir, ustedes desconocían que había lugares de detención. Sí, en principio era público, porque había denuncias internacionales, inclusive los desaparecidos que decían que estaban en determinados lugares o que estaban, no llamaban ellos lugares de detención, llamaban, como si no me recuerdo, centros clandestinos, etcétera. Lugares de detención es la denominación que tienen los reglamentos nuestros y que evidentemente habían, lo que no sé dónde estaban, pero había, porque si había habido enfrentamientos o procedimientos, evidentemente, y las denuncias sobre todo las madres de Plaza Mayo que hasta llegaron a Europa a pedirlas. Bien. No sé si me escuchó, bien, doctor. Sí. Lo que pasa es que yo apago el micrófono para no hacerle retorno. Bueno, 40 años después un imputado reconoce que las denuncias eran ciertas. De su declaración. A que lo que ocurría en las zonas dependía exclusivamente del jefe de zona. Es decir, cualquier operativo realizado en la zona 4 era monitoreado y dirigido por el Comando de Institutos Militares. Tiene apagado el micrófono. A ver. Ahí se escucha, señor presidente. Escucha, doctor. Escucha, doctor. Perdón, ¿se escucha ahí, señor presidente? Sí, doctor, sí lo escucha. Cuando yo le hago la pregunta, apago el micrófono para que no haya retorno. Perfecto. Sí, me repite la pregunta, por favor, porque ya me la olvidé. Le decía que usted hizo referencia a que los comandantes de zona eran amos y señores, ¿sí? Hizo referencia cuando comenzó su declaración en el organigrama señalando los 5 comandos de zona. En el caso de comando de institutos militares, los hechos que se produjeran en institutos militares, esto es, los operativos que se realizaban en la zona 4, ¿eran exclusiva responsabilidad del comando de institutos militares? Lo expliqué antes cuando hablé de lo que escribió el escritor Ceferino Reato en su entrevista al general Videla, cuando dijo el general Videla que todo era exclusivamente los comandantes de zona, eran los responsables de la vida y de la muerte de cada detenido. O sea que el único que decidía era el comandante de zona, de cualquiera de las 5 zonas. Bien, gracias. Bien. Y la última, pregunta mía, al menos por el momento, tiene que ver. Le voy a pedir si apaga el micrófono, así no hay... Ahí está. Bien. La contestó, pero quiero reacomodar la pregunta en función a... Usted en la declaración indagatoria anterior nos acompañó el libro suyo, al gran fraude argentino Salud, El paroxismo de la mentira, 1966-2015. En la página 68... hace referencia a, citando al general Vilas, en cuanto a que quienes eran prisioneros en el marco de los enfrentamientos, textualmente dice: tales procedimientos en el caso de los llamados partisanos combatientes de tal condición, no usa distintivos ni uniformes, ni porta sus armas al descubierto, reglamento, así como el vigente de las leyes de derecho humanitario, protocolos adicionales de los convenios de Ginebra, expresan que ese personal no tendrá derecho a ser considerado prisionero de guerra y tendrá un tratamiento pertinente en el derecho de guerra. Yo lo que quiero que me quede claro a mí es, usted entonces desconocía que hubiera personas detenidas. ¿Qué preguntó? Sí, desconocía que había personas detenidas. No, no, ¿cómo voy a desconocer, doctor, si estaban todas las denuncias internacionales de las madres desplazadas especialmente, y hay libros escritos sobre eso? No, no desconocía. Sí, en la oportunidad que se produjeron, no, no sabía. Pero cuando apareció la denuncia pública, hasta en el diario Clarín, uno lo leía, por supuesto, pero no, no teníamos conocimiento del hecho en sí en el momento que ocurrió. El libro que yo escribí, lo escribí hace 5 o 6 años y lo utilicé toda la bibliografía existente de otros autores. Así que, sobre todo Labraña, por ejemplo, que era uno de los que dijo que había 30.000 desaparecidos y después lo desmintió, dijo que eso lo habían dicho para conseguir una cantidad de dinero suficiente, porque si decían la verdad que eran 3.000, en ese momento no podía de ninguna forma la gente, en este caso creo que era de Holanda, dar. Entonces inventaron ese término de que eran 30.000 los desaparecidos, luego discutirlo. Eso lo dice muy bien Labraña en varios libros. No sé si me escuchó, doctor. Sí, perfecto. Yo no le pregunto respecto de lo que supo por libros. Yo le pregunto en la época de los hechos. Si conocía que había detenidos, usted dijo que sí. La pregunta es si sabe cuál fue el destino de esas personas detenidas. Había desaparecidos que estaban detenidos, pero no quiénes eran realmente desaparecidos y quiénes eran detenidos en absoluto. Eso porque era público, debido a la acción de, especialmente recuerdo, las madres de Plaza de Mayo, entre otros, y las denuncias que habían en la justicia. Pero no conocía en absoluto cómo estaban, y ni dónde estaban, ni qué pasó con ellos. Eso no era conocimiento ni mío ni de la división. Gracias. Por mí, doctora Sosti. Le voy a apagar el micrófono. Sí. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señor APA. Bueno, voy a empezar por el final, a partir retomando la pregunta del doctor Rodríguez Segers, en relación al libro este que usted escribió. ¿De dónde sacó información o cómo accedió al libro Montoneros, El Camino para la Liberación? ¿Cómo tuvo en sus manos ese libro para escribir sobre ese libro en el libro suyo? ¿Cómo llegó a sus manos ese libro? Libro. ¿Cómo? Este libro fue hecho por la editorial Julio Roquet en diciembre del año 79. Y es su oportunidad. Estos libros fueron encontrados en procedimientos o allanamientos en esa fecha. Posteriormente, por supuesto, a la edición del libro, y llevados en cantidad ahí a la jefatura, y nos repartieron aquellos que teníamos interesados en leerlo, y todo eso quedó guardado acá el libro, hasta que después de hacer el libro que ustedes conocen, que lo puse en vigencia al volver a leer el libro, las cosas que me podían interesar. La pregunta es, ¿usted accedió a ese libro cuando usted estaba trabajando en la jefatura 2? No, yo no lo adquirí, me lo entregaron. La pregunta es. No. Si lo tuvo en sus manos a ese libro desde cuando trabajaba en la jefatura 2. Sí, lo tuve en mis manos, pero no porque me lo entregaran con el canal de la jefatura, sino porque trajeron un canasto de libros y lo repartieron a quienes los quisieran. No sabe ni de dónde lo sacaron tampoco. ¿Y supo quién llevó ese canasto a la jefatura 2? ¿De dónde venía ese canasto? No, no tengo la menor idea. Era un canasto o algo similar donde estaba lleno de libros y lo repartieron a todos los oficiales. Bueno, era una suerte de Parque Rivadavia 2, ¿no? Una suerte de puestito de Parque Rivadavia 2, del que sacó Jorge Norberto Apa, el imputado que está hablando en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, el libro que escribió Roque Montoneros, El camino a la victoria. Estamos cerrando la emisión de esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Nos vamos a volver a encontrar mañana, programa número 150, que vamos a estar haciendo aquí en el aire de Radio La Retaguardia. Quienes quieran seguir con el juicio, seguimos allí en formato audiovisual en el canal de YouTube de La Retaguardia o en la página de La Retaguardia. Les agradecemos. Hasta mañana.